líder del Partido Nacionalista, don Ollanta Humala, para que nos dé sus puntos de vista en relación a esta gran noticia para la justicia y para la democracia mundiales, la extradición del señor Alberto Fujimori. Señor Humala. ¿Qué tal? Buenos días, señor Hildebrand. Cuéntenos, bueno, ¿cómo ha reaccionado usted? Bueno, en dos planos, ¿no? En lo personal me satisface porque, si usted recuerda, en la gesta del 29 de octubre del año 2000 hice un levantamiento militar como comandante de un grupo de artillería contra el régimen de Fujimori, Montesinos y el alto mando de la Fuerza Armada. Creo que en ese sentido la historia va dando la razón a los que participamos en ese levantamiento. En el plano político creo que es un triunfo del país. Creo que la justicia chilena se ha portado a la altura de las circunstancias. Creo que hay una labor importante de los procuradores que tuvieron a cargo esta tarea de buscar la extradición de Fujimori. Y creo también que se da probablemente el primer caso en que un presidente, un expresidente del Perú va a ser juzgado por temas de violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido es importante esto porque no solo durante la década de Fujimori se violaron los derechos humanos en el Perú, sino también en la década de los 80. Y yo creo que esto es importante porque si bien por un lado, por el lado de los terroristas, está la Abimael Guzmán y su gavilla, así como Polay y su grupo, asumiendo la responsabilidad de parte de sus organizaciones terroristas de toda la barbarie que se cometió en el Perú, de parte del Estado peruano, que también tiene una responsabilidad, ningún gobierno ha dado la cara, ni voluntaria ni obligadamente. Entonces, yo creo que este es un paso importante, porque ahora sí, un expresidente que gobernó el Perú más de 10 años, y durante esos 10 años se produjeron una serie de violaciones de derechos humanos, va a tener que afrontar esta responsabilidad, porque por parte del Estado normalmente tratan de que la responsabilidad se particularice en un soldado, en un sargento, en un oficial, en un suboficial, creando una zozobra al interior de los institutos armados. Ahora me parece bien que venga pues un expresidente a asumir esa responsabilidad, un expresidente civil. ¿Perdón? No le escuché lo último, señor Ollanta Humala. Lo que estaba diciendo, lo último, es que justamente ahora es un civil, ¿no? Correcto. Expresidente del país, representante en su momento del Estado peruano, que va a tener que asumir la responsabilidad política también de lo que pasó durante sus 10 años de guerra interna que vivió el Perú. Y eso es bueno porque también, de acuerdo a cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, han habido cerca de 30.000 muertos que son atribuidos al Estado, ¿no? Entonces, creo que también este es un paso importante que ayudaría a la reconciliación en algún momento, ¿no? Esto va a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de repente, porque de pronto hay un distanciamiento táctico o simplemente emocional entre el APRA y el Fujimorismo, que han venido actuando como socios hasta el momento. ¿Usted estaría en condiciones de plantear alianzas episódicas, digamos, muy precisas en relación a temas específicos con el APRA, que seguramente intentará buscar nuevas alianzas? Nosotros somos coherentes. Voy a repetir lo que dije en la campaña, ¿no? La composición del Congreso, ese es un mandato popular, eso es lo que ha mandado el pueblo. Han habido traidores dentro del Congreso que no han entendido ese mandato popular, y amparándose en la inmunidad parlamentaria, en este cheque en blanco que les dan, se han salido del sector de oposición, han abandonado banderas de oposición, banderas nacionalistas, y se pasaron a ser franeleros del gobierno. Nosotros hemos planteado también que cualquier diálogo dentro de esa composición, que es un mandato del pueblo, se hará sobre bases programáticas. Acá no vamos a hacer nosotros ninguna alianza política ni con el APRA ni con el Fujimorismo. Lo que puede haber es acuerdos programáticos, como por ejemplo, si se logra imponer el cobro del impuesto a las sobreganancias mineras. En el tema del presupuesto general de la República, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que la gratificación para todo el sector público sea de un sueldo. No es posible ni es ético que la alta burocracia del Estado, empezando por el jefe de Estado y los congresistas, ganen un sueldo de gratificación en fiestas patrias y otro en Navidad, mientras que un maestro y un policía solo cobran 200 soles de gratificación. Entonces, sobre esos temas sí podemos hablar de acuerdos entre las bancadas para sacar este tipo de leyes y mejorar el presupuesto general de la República. Pero pensar en un acuerdo político, en una nueva correlación de fuerzas, eso sencillamente es impensable. Hay una línea divisoria que está marcada, ¿no? Que es el pueblo ha dictaminado quiénes deben ser oposición. Y nosotros tenemos que cumplir fielmente, lealmente ese mandato con el pueblo. Lo que yo veo es que ahora se va a complicar la alianza parlamentaria de Alan García con el fujimorismo. Eso se va a sensibilizar en la medida en que sea sometido al proceso judicial el señor Fujimori. Y en ese sentido, yo en lo personal estoy convencido que este señor es culpable, ¿no? Lo que sí hay que, el Estado tiene que dar son las garantías de que este señor se defienda, ¿no? Y en esa medida vendrán pues la fragilidad de las complicaciones en esta alianza. A ver si lo entiendo, lo que me quiere usted decir es que la alianza entre el APRA y el fujimorismo de ninguna manera se ha roto y en todo caso puede restablecerse, puede coserse, puede repararse justamente en esta fase que va a ser el procedimiento judicial. Es decir, la influencia del APRA en el Poder Judicial puede, luego de negociaciones con el fujimorismo, plantear una sala muy generosa o benévola o por lo menos nada incisiva frente a Fujimori, y ese sería el pago por el lado de APRA en relación a la contraprestación parlamentaria que seguiría sirviéndole el fujimorismo. Eso es lo que ha querido decir, ¿verdad? Ah, por supuesto. Acá hay un tema también, y es la oportunidad que tiene el Poder Judicial de relegitimarse, ¿no? Sabemos que tanto el Congreso como el Poder Judicial son instituciones con poca legitimidad en la población, poca credibilidad. Y yo creo que esta es la oportunidad que tiene el Poder Judicial, ¿no? Para aplicar la justicia, sancionar al culpable, ¿no? Y de esa manera volverse más creíble, ¿no? El problema que hay ahora es que todos sabemos consabido de que el APRA ejerce influencias, presiones en el Poder Judicial y siempre hay esa pugna, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a ver pues cómo va a ser esta nueva fase, esta nueva etapa de la relación APRO-Fujimorismo al interior del Parlamento. Correcto. Ha sido Ollanta Humala, el presidente del Partido Nacionalista, quien nos acaba de dar sus puntos de vista en relación a este día histórico.